Quando completi Dora? ¿Cómo anda la familia? ¿Todo bien? ¿Cómo andas vos? No estoy sabiendo nada. No, perfecto. Entonces, la literatura, esos textos literarios, habíamos dicho que yo lo tenía todo en un gran conjunto. Ponía todos los textos que son literarios y dejo afuera los que no son. Entonces vienen las novelas, las fábulas, la poesía, cualquier obra de teatro, todo entra dentro de la literatura. Queda fuera una noticia, un artículo periodístico de divulgación científica, una receta de cocina, eso queda fuera. Bien, y habíamos dicho que dentro de esto, de este gran género, se subdivide en tres para estudiarlo mucho mejor. Teníamos el narrativo, el lírico y el dramático. En el narrativo, las cinco especies narrativas son cuento, novela, mito, leyenda y fábula. En el lírico, las poesías y canciones. Y en el dramático, obras de teatro, cualquiera, todas las que andan circulando por ahí. Nosotros vamos a estudiar justamente diferentes géneros y diferentes obras a través del tiempo. Y para hablar un poquito de esto, de a través del tiempo, vamos a recordar un poquito de historia, a ver si se acuerdan. ¿Tuvieron historia o algo? Sí, el año pasado. Muy bien, entonces. Sí, ¿quién tiene que hacer eso? Claro, si no era el secundario, te lo tenía que contar otra vez. Porque habíamos dicho que la literatura siempre acompaña a la historia, va paralelo a la historia con mayúsculas. ¿Por qué? Porque siempre en la literatura se refleja ciertos momentos, ciertas características propias de un determinado momento. Entonces, año cero, antes de Cristo, hasta ahí todo en orden. ¿Sí? Ya lo sabemos. Para la historia, ¿cómo se llama el movimiento anterior al cero? ¿Paleontológico? No, el paleontológico es el que estudia los huesos. Prehistoria. Prehistoria es mucho más acá y la división es entre la escritura y la no escritura. Cuando el hombre adquiere la escritura, entramos en la historia. Toda la manifestación del hombre anterior a la escritura es prehistoria, pero eso fue mucho. ¿Cómo se llama esta edad? La edad anterior. La edad cero. Lo más obvio. Bien, de cero a cinco, o sea, en cinco siglos. ¿Qué edad? Yo me voy a quejar un respeto. Que cuando un movimiento se llama dar empleo. que el otro movimiento, el nuevo movimiento, va a empezar a ascender. Este momento va a empezar a decaer, ¿tá? Entonces acá vamos a tener en la historia un periodo de convivencia entre dos géneros, entre dos movimientos, perdón. ¿Entendido? Cae la edad antigua, empieza la edad media, ¿tá? Hay una convivencia. Entonces vamos a tener obras que son justamente, que van a tener características. El movimiento anterior, pero también características del nuevo mundo. Eso después vamos a ver en una obra literaria que tenemos que leer, que está bien claro. Bueno, vamos a mencionar entonces los movimientos literarios, esas características propias de escribir en una época determinada. Para la literatura, mientras la historia estaba en la edad antigua, la literatura estudia ese periodo de la historia como antigüedad clásica. ¿Qué se va a englobar por antigüedad clásica? Todas las obras provenientes de Grecia, de Roma, o sea, los grandes pensadores y demás. Está todo en ese periodo, ¿verdad? Edipo Rey, Antígona, ¿verdad? Todo lo que hay, Aristóteles, Platón, todas las obras de ellos pertenecen a la antigüedad clásica. Después de la antigüedad clásica, para la literatura se sigue llamando antigüedad. Y es uno de los periodos menos potable, menos que no ha pasado a la historia, no se encuentran obras que sean rescatables de ese periodo, y hay una explicación lógica, creo que nosotros siquiera lo mencionamos o dieron un poquito en los cuadernillos. Fue justamente en esta época, que época de guerras y de formación de los países, vamos a tener acá. Acá está la caída de los grandes imperios, acá está la formación de los imperios y acá tenemos la caída de esos grandes imperios y empezará a delimitar la formación de los países, ¿ah? Entonces, en ese contexto no hay tiempo para la literatura, ¿ah? Lo que sí florece en la edad antigua y se estudia actualmente es toda la parte arquitectónica. ¿Cómo, ¿ah? Se van conformando esas ciudades, los edificios y demás? Entonces, es un periodo que no se le da trascendencia a la parte literaria, porque la parte literaria tiene que ver con el espíritu, con cierta tranquilidad y demás. En esta época no estaba preparado todavía el hombre para empezar con la parte literaria. Luego le sigue la Edad Media. También ven que más o menos hay cierta, por lo menos con los nombres, seguimos la parte histórica. La Edad Media. ¿Qué vamos a leer? En el 41, que la Edad Media era una sociedad teocéntrica. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo? Dios era el centro. Bien, perfecto. Dios era el centro de cualquier manifestación, tanto sea pintura, escultura, literatura. Si nosotros vemos pintura de la Edad Media y todos pintaban o virgen, o Cristo, o la Pasión, o lo que fuera, ¿tá? Representaciones propias de la religiosidad. Si voy a la escultura, se representaba, ¿tá? También el nacimiento, los peces y todo lo demás en escultura. Y en literatura también se van a escribir textos acerca de la vida de los santos y demás, y obras que tienen que ver con lo moral didáctico. ¿Vieron las fábulas? Las fábulas, ¿tá? Son de esta época. Es decir, textos que querían aleccionar al otro cómo tenía que comportarse en esta vida, ¿tá? Ser bueno, ¿tá? Pues justamente esa sociedad antropocéntrica creía que la vida terrenal esta era un camino para. Y todo lo que se haga acá, para la otra vida, que la otra vida, ¿tá? La ultraterrena, por así decirlo, era la que realmente valía. Esto era solamente un paso, entonces había que perfeccionarse. Esa era una composición propia de esta época. partir de la Edad Media la literatura se va a empezar a separar un poquito de los nombres de la historia y va a ir tomando su curso propio. Después de la Edad Media va a venir un movimiento llamado el Renacimiento. El Renacimiento pasa de ser una sociedad teocéntrica, pasa a ser una sociedad antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Bien, es donde conoce. Como decíamos hoy, muchas veces hay convergencia y conviven los movimientos. Fíjense que yo no puedo pasar de un momento a otro. No es que lo de Edad Media un día decir, ay, yo me levanté antropocéntrico, ya estoy en la. No, es todo un largo periodo, ¿verdad? De muchos años hasta siglos, que cambia el hombre, cambia la mentalidad, la forma de ver, ¿verdad? Y obviamente eso se ve plasmado en la literatura. El Renacimiento entonces cambia el eje, pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico. El hombre se vuelve a preocupar por sí mismo. Empieza a disfrutar de esta vida. ¿Ah? Empieza a darse cuenta de que él vale, de que él tiene sentimientos. Deja de pensar en el cielo. Claro, pero bueno, tiene una explicación eso. No es que se le ocurrió un día decir más y no creo más y punto. Tenemos en la Edad Media, si ustedes lo estudian en historia o si leemos acá después los cuadernillos, vemos los grandes abusos que ha tenido la Iglesia Católica en este periodo. ¿Ah? Abusos de poder y demás. Pensemos que toda la parte del clero tenía toda la cultura letrada eran los señores feudales, estaban arriba en la pirámide, y los clérigos, ¿sabes? Después venía el pueblo, ¿sabes? Pero ese hecho de estar en la tienda, ¿sabes? Manejaba todo el resto. Y en ese manejar todo el resto hubo grandes abusos, ¿sabes? Por ejemplo, uno de los grandes abusos era pagar para ir a la otra vida, ¿sabes? Ya habíamos una corrupción total. Hasta el Renacimiento hay un cambio. No hay un... ¿Cómo? Las burlas. Bien, perfecto. Y acá aparece la figura de quién, que va a querer renovar la Iglesia. Lutero. Lutero. ¿Ah? Lutero persona. En el Renacimiento. Está cansado de los abusos de la Edad Media, funda una nueva Iglesia. Está sobre las bases de la religión católica, funda su propia Iglesia con una nueva mirada de eso. Él se divorcia de la religión y deja de escribir en latín, cambia el idioma, y ahí se revoluciona todo, se divorcia en realidad del catolicismo y ahí crea la Iglesia Luterana. Muy bien, bueno, protestante luterano. Pues fíjate que está bien, vos nombrabas el latín y el catalán, ¿verdad? Sí. Y vos fijate que la Iglesia Católica está un poco en la segunda. Y hace 50 años, igual. Sí. Hasta hace 50 años, la misa de la iglesia. Es más, acá, creo que en la abadía que hay diciendo para Fabri, ahí todavía el domingo se lee la misa de la iglesia. El cura siempre estaba espalda. Sí, sí. Mi papá hablaba latín y lo entendí yo casi como tal. Él hablaba, oraba en latín. Y él me dijo, yo lo que pasa es que yo iba a misa y daba en latín. Claro, ni más ni menos. Bueno, entonces, el Renacimiento es un renacer del hombre. Uno se da cuenta que puede disfrutar, que puede gozar y demás. Y sigue siendo creyente, porque lo que hay en el Renacimiento es un descreimiento no de la Iglesia como institución, sino de los que llevan adelante la Iglesia. ¿Entienden esa diferencia? Siguen siendo católicos, pero con cierta confianza los que a los que llevan adelante la Iglesia Católica, pues, como sabemos, son hombres, ¿verdad? Que pueden tener sus errores, sus aciertos. No cambió mucho de eso. No, es lo mismo. Y vamos a ver las obras que vamos a leer acá, cuando habla justamente críticas a eso. Sí, sí. ¿Vamos a leer la profana de la luz en el Renacimiento? No. No, no, no. No, más adelante. Romántico. Ahí ya tenemos el próximo en el otro movimiento que se llama Barroco. El Barroco vamos a ver después cuando vamos a leer con más. Lo que estamos haciendo acá es presentando una sociedad, ¿tá? Después vamos particularizando cada uno. El Barroco es un movimiento que algunos estudian aparte y otros dicen que es una extensión del Renacimiento, ¿está? El Barroco, su nombre viene de de una perla, ¿tá? Cultivada, que se llama Barrueco. Una perla, pero no la clásica piedra redondita, perfecto, ¿no? Es una perla un poco retorcida, ah, con una forma media distinta a la que uno conoce. Perfecto. ¿Por qué se da ese nombre justamente los barrocos son retorcidos? Eso, ese ser retorcido de alguna manera, qué término tan poco literal, pero nos da una idea de lo que tiene que ver con el espíritu propio de la gente de esa época, donde ya ese culto al hombre más ya se había trastocado, ya era la exacerbación total, ¿tá? De todo eso. Y también tiene que ver con cierta época de confusión, cierta época de no sé bien lo que quiero, ¿está? Entonces todo eso se ve reflejado en las obras. Por eso tenemos obras arquitectónicamente, son esas obras recargadas, vieron esas paredes trabajadas y demás. Pensemos por ahí, para que le quede más claro, vieron una pintura, vieron esos marcos, ¿está? Que están labrados, torcidos y está todo tallado y demás. Eso es lo que es barroco, es un arte barroco. Las pinturas barrocas van a tener la característica de incorporar lo que se llama el claroscuro. Claroscuro es cuando yo tengo una figura en primer plano y después muy sutilmente, como espumada, aparece una en segundo plano. Pero no se ve el límite donde termina una figura y donde empieza el otro, ¿va? Eso se llama claroscuro, ¿va? Propio del barroco. No sé bien lo que me pasa, dónde termina. Y una obra literaria barroca es una obra que se caracteriza por construcciones sintácticas retorcidas, ni más ni menos. Sí, pero San Juan lo que tiene es una visión más americana de alguna manera. Si lees a un Alarcón, si lees a un Quevedo, un Góngora, ¿sabes? Vamos a tener el barroco en su esencia máxima, vamos a ver que muchas veces te cuesta entenderlo, porque justamente las construcciones sintácticas se trastocan. El recurso literario propio del barroco se llama hiperbatón. El hiperbatón es cambiar de orden la oración. Becker tiene algo de barroco, ¿está? Porque Becker está al final del barroco. Pero que la referencia de Becker que dice, del salón en el ángulo oscuro. Arranca así. ¿Qué quiere decir? Del salón en el ángulo oscuro. ¿Cómo? Ni más ni menos, pero tiene hiperbatón, está cambiado de orden, ¿está? Eso es un recurso propio del barroco. Bien. Acá me olvidé de decir porque nos viene bien para lo que sigue después. Cuando hablamos de renacimiento, estamos hablando de un renacer. ¿Qué va a renacer? Acá dijimos toda la parte de los hombres. ¿De dónde se copian, de alguna manera, los renacentistas, los moldes o cánones para justamente que haya un renacimiento? ¿En cuál de los anteriores? De la antigüedad. De la antigüedad clásica. Reviven todo este esplendor propio de los griegos, los romanos, ¿sabes? Se vuelven a fijar en esas esculturas tan perfectas, tan, tan delineadas, tan bien confeccionadas, vuelven a releer esas obras, vuelven a... entonces hay un renacer de estos. Entran en la Edad Media. Sí, propia Edad Media. El noble caballero que ama a su rey. Sé que hay una fábula de un zorro que no me puedo acordar dónde se llama el zorro. Es una época de la Edad Media, de 1100. Claro, el zorro, no me puedo acordar el nombre. Que el zorro en esa época, que está muy buena, habla de que el zorro cautivaba a mujeres, se llevaba a vivir en Castilla. No sé, que está en un bloque, está muy bueno. Después del barroco. Viene un periodo llamado neoclasicismo. Como su nombre lo indica, neo significa nuevo. ¿Nuevo qué? Nuevo clasicismo. Bien, nuevo clasicismo. Es decir, si yo veo el nombre, yo digo, ¿se vuelven a copiar de quién? Retoman los moldes de... Muy bien para todos, para ellos. ellos se vuelven a copiar de él. A su vez se recopia. Entonces las obras del neoclasicismo, salvo cosas muy puntuales, llega a ser como deslucida, como sin gracia, como una copia de copia. Imagínense que es cuando hacen fotocopia. La primera pasada termina de quedar casual. La segunda pasada se lee más o menos. La tercera pasada casi que se dice, o sea, como que se desluce. Imagínense que es un saquito de té. El primer té, divino, con color, con gusto, todo lindo. El segundo, se lo pongan aquí, lo escribo un poco, lo podemos compartir. Hablan de un tercer té. Sin gusto, deslucido, nada, sin gracia. Lo mismo pasó en literatura, ¿tá? Salvo casos muy puntuales, autores que ya por la grandeza que tenían, era se desprenden un poco de los moldes neoclásicos, todo lo demás pasa completamente desapercibido. Sí, el neoclasicismo va a ser importante porque acá tenemos lo que hablamos hoy. Dentro de la generalidad hablamos de neoclasicismo, sin embargo en Francia, ¿tá? Solamente en Francia, está lo que pasa a la historia como iluminismo, ¿tá? El iluminismo francés, es decir, los grandes pensadores franceses, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, todo eso, aparecen acá, en el neoclasicismo, en un momento propio francés llamado iluminismo. Y eso nos viene bien porque muchas de esas cuestiones vienen de esa época nosotros, ¿tá? En cuestiones políticas y sociales, llegan a nosotros conceptos propios de esa época. Era una época bastante reglada, ¿tá? Y por qué además las obras neoclásicas pierden el gusto, porque empezaron como a normar, ¿tá? Todo, empezaron a poner reglas, que una poesía, para hacer poesía, tiene que tener tantos versos, tantas estrofas, tantas sílabas por verso. Entonces, el poeta que quería escribir se veía como condicionado, y uno cuando expresa, ¿tá? Uno expresa libremente, y reglarte a ciertas pautas como que no sale lo mismo, ¿tá? Entonces, es una época así bastante reglada y las obras literarias no transcurren. Después del neoclasicismo viene romanticismo, que como su nombre lo indica, ¿qué es? Romance, ¿qué más? ¿Qué podemos inferir? A mí el romanticismo lo que más me gusta es el poema que se enamoró de la patria. ¿Qué más le sugiera para el romanticismo? Para más o menos adjetivar a las obras. ¿Cómo están las obras del romanticismo? Empalagosas. Bien, se te vuela la mosca así por demasiado dulce para mí. Para mí demasiado dulce. El amor, pajarito. Claro. El dulce amanecer. Bien, todo eso. Perfecto. No, el romanticismo todo lo contrario. Son las obras que ocurren de noche en los cementerios abandonados, donde hay sangre, donde hay misterio. Son las clásicas obras románticas. Las obras románticas son las clases que uno quisiera leer en una noche de campamento oscura, ¿sabes? Para que nadie duerma, pero es lo romántico. Son muletas del amor de la muerte y el chabón termina. Habla de muerte. Becker, que ya mencionó Becker, por acá. Era muy triste. Concepto de bien. Pero no solamente Becker, no lo pensemos en poesía, pensémoslo en narrativa, cuando se escribe sus leyendas, ¿sabes? Todas las leyendas tienen crimen, misterio y demás, y siempre ocurren en casonas abandonadas. Pensemos en Edgar Allan Poe, que también es romántico. Todas sus obras transcurren en esa situación. ¿Tá? Eso es lo que es el romanticismo. Nosotros, en América, ¿tá? Nuestro romanticismo no tiene nada que ver con el europeo. El europeo se dice que es un romanticismo de evasión. ¿Qué quiere decir de evasión? Crean historias sumamente ficcionales y que nada tiene que ver. El romántico sudamericano, ¿tá? O americano, es un romanticismo de compromiso. Se llama ¿por qué? Porque aparece toda la parte política, ¿tá? En nuestra época. Estamos hablando de 1805, 1810 en adelante. ¿Qué tiene que ver justamente con la independencia de los distintos países? ¿Ah? Es decir, nuestra visión de los hechos nada tenía que ver con la de los europeos que iban por otro camino. Entonces nuestra literatura romántica tiene que ver más con la parte política o ideológica que con otra cosa de esa cosa de evasión, de pensar en... Entonces vamos a estudiar romanticismo en todas sus facetas, no en general, sino como se dan... No, eso lo vemos nosotros, hacemos porque grandes autores como Echeverría, Sarmiento y demás, pero bien romanticismo, vamos a hacer como una de esas dos vertientes. Vamos a leer el Matadero, ¿no? ¿Querés leerlo? No, no está incluido, pero si quiero lo incluyo, ¿verdad? No. Bueno, usted lo mencionaba. Bien, y el romanticismo... Ya le dimos tanta vez que quizás me bien, el romanticismo, a su vez, es la base de nuestra gran obra literaria, ¿no? ¿Cuál es? Martín Fierro. Martín Fierro es romántico. ¿Sabes? La angustia, el gaucho solo, abandonado, sin china, sin nada, que los hijos se le separan, no pega una, eso es propio de la alma romántica. Todo lo sale mal, lo persigue, se va, se encuentra con los hijos, pero se despide, no pega una. Bueno, propio del espíritu romántico. Todos los románticos ven así. Sufren, son seres sufridos. ¿Sabés que me hace acordar el gaucho a Job? ¿Nunca leyeron la Biblia a Job? Cuando Dios y el diablo hacen una apuesta y le dicen, te sacaré todo, vas a ver que después te va a asesinar a tu instante. Bien, bueno, ese espíritu romántico hace que muchos de los autores, personas de carne y hueso de la época romántica, terminen suicidados, ¿está? O justamente funando. Bueno, Alfonsina va a ir más allá, pero tenía un espíritu más grande. Sí, más acá, pero bueno, ahora tenía otra razón. Bien. Después... Rubén Darío es mío, y después con las puertas amarillas. Ahora hablamos de eso. El modernismo, ¿por qué lo ponemos? A mí no es un momento así que diga, ¡wow! ¡Qué maravilla! Pero ¿por qué es importante mencionarlo? Porque es el primer movimiento americano que pasa a Europa. Todos los movimientos anteriores eran europeos que pasan a América. ¿Sabes? Este es nuestro primer gran movimiento americano que pasa al continente europeo. ¿Sabes? ¿Qué buscaba el modernismo? La renovación del idioma, la búsqueda de la esencia propia de nuestro territorio. Y tenemos, como ya dije, ahí grandes autores como, por ejemplo, Julián del Casal o Rubén Darío, que es así la expresión máxima del modernismo. Bueno, pero vamos a hacer un poquito maldito. Perfecto. ¿Por qué? Porque el modernismo se basa en dos movimientos franceses que son simbolismo y parnasianismo. Son los dos movimientos franceses, son dos movimientos pequeñitos que se dan solamente en Francia, que sirven como antecesores del modernismo americano. ¿Por qué decimos dos franceses? ¿Por qué de Francia? ¿Por qué? Porque la gente de esta época americana, gente adinerada, ¿dónde iba a cursar los estudios superiores? A Europa. Y dentro de Europa, ¿cuál era la capital de la cultura? Francia. Entonces, iban, se educaban en Europa, ¿verdad? Y volvían con todas ideas renovadas, ¿verdad? De aquellas tierras. Cuando estos autores demás estudian, Rubén Darío, Julián del Casal y todos los demás, muchos cubanos en esa época, propios del modernismo, van a estudiar Europa. ¿Cuándo vuelven? Vuelven influenciados por estos dos movimientos que eran propios de la época allá en Francia. Entonces empiezan a escribir, ¿verdad? Influenciados por estos dos. Simbolismo, justamente escribir mediante símbolos, más o menos, no me lo indica, ¿verdad? Y parnasianismo es un movimiento preocupado por la musicalidad de las palabras. No tanto por el contenido, si bien es un contenido, pero ellos estaban preocupados bien por la musicalidad, que cada palabra conviene con cada voz, que tengan cierta carencia, está buscando, se están preocupando por esa parte en los textos literarios. Escribir textos literarios musicalmente agradables, ¿sí? O armoniosos. Entonces, el modo griego va a tener mucho de símbolo y va a tener mucho de palabras bellas que sean lindas al pronunciar. Entonces va a buscar todo eso en el lenguaje así caído en desuso. ¿Está? Es como si nosotros agarramos un diccionario de todas las palabras que utilizamos corrientemente y buscar esas palabras propias del idioma, pero que no se usen cotidianamente y que suenen lindas. Entonces la incluyo en las producciones. Sí. Azul, no me acuerdo de qué. Ni más ni menos. Después, modernismo, casi paralelamente, porque lo que empieza a hacer acá es que cada vez los movimientos cada vez se van como juntando más. Vienen dos movimientos paralelos en el tiempo, pero que se estudian aparte. Esos son realismo y naturalismo. ¿Cómo su nombre lo indica? Ahí estamos más o menos en 1880. ¿Cómo su nombre lo indica? Realismo es aquel movimiento literario donde todas las obras propias de ese periodo son realistas. ¿Qué quiere decir? Realistas pero no reales. ¿Qué quiere decir eso? Basadas en hechos reales, por así decirlo. O que pueden suceder potencialmente en la realidad. Son obras ficcionales, pero que habla de personajes cotidianos, comunes, que hablan como nosotros, que tienen sentimientos como nosotros. Es decir, eso es lo que busca el realismo, reflejar la realidad, ¿tá?, cotidiana que nos pasa, pero literariamente. ¿Tá? No busca esos grandes, digamos, el romanticismo en busca de eso, crea todo un mundo artificioso de alguna manera, sino de noche, la ventana rajada, está toda la pared así que se arrumbada, todo demás. El realismo va a crear obras más reales, comunes y corrientes. No por eso sin gusto, ¿está? Porque uno piensa, oh, por aquí, ¿verdad? Me va a hablar de lo mismo que conozco todos los días. Sin embargo, no, porque las pasiones humanas muchas veces son sumamente agradables de leer. El naturalismo también es como una extensión del realismo. Tiene las mismas características, solamente que se diferencia en la elección de los personajes. El naturalismo le va a gustar hablar o tener como personaje a lo más sórdido de una sociedad. Prostitutas, enfermos, lepros, todo eso propio del naturalismo. Solá, Es bien Solá, muy bien. Nana, la prostituta la tiene como como protagonista de su obra. Es decir, sigue siendo realismo porque son personajes reales, comunes, las situaciones que cuentan son reales y comunes. Solamente que el enfoque de ese personaje más bajo, por así decirlo, más sórdido, ¿está? Hace que esa obra sea naturalista y no realista. ¿Entendido cuál es la diferencia? Esta mínima diferencia. Y por último, mencionamos a la literatura de vanguardia. Con ese nombre englobamos a todos estos movimientos de entreguerra y posguerra mundial, ¿sí?, que lo que buscan hacer es renovar todo lo que se vino dando en la literatura, buscar nuevos canales de expresión, buscar nuevo vocabulario, nuevas maneras. Entonces, los movimientos vanguardistas son de experimentación pura, ¿verdad? Buscan encontrar nuevas formas de lenguaje, nuevos recursos, nuevas maneras de decir las cosas. Acá aparecen ellos los caligramas, vieron que son esas poesías que dan vuelta con la letra, ¿verdad?, generando el dibujo de lo que está hablando. Eso sí, una poesía de una mariposa, yo con las palabras voy buscando la mariposa en un caligrama. Aparecen los híbridos, por ejemplo, la prosa poética, por ejemplo. ¿Es prosa? Sí, porque parece un cuento, pero los recursos y la manera que está escrito es poesía. Entonces, no sabes bien qué estoy leyendo, estoy leyendo una poesía o estoy leyendo una prosa, ¿sabes? propio también de la vanguardia. Es decir, es siempre una experimentación, un juego constante. Pensemos en nuestros autores de ellos. Cortázar con Basura, que lo puedo leer todo de corrido, lo puedo leer salteado, pero como un juego. Es vanguardia. Bien. Tengo autores también, bueno, que siempre le doy a un cuento de Cortázar, que no tiene punto aparte. Y pocos puntos seguidos también. Habla de, después lo podemos leer, que se llama No se culpe a nadie. Con ese tipo de puntuación, si yo estoy realizando ese texto, yo me estoy agitando y voy a ver que el personaje de ese cuento también está agitado por una situación que le toca vivir. Entonces, lo que está experimentando el autor es crear en el que está leyendo la misma situación que el personaje. ¿Tá? Entonces, todos los poetas, cuando hablo de poetas hablo de narradores o literatos, por así decirlo, vanguardistas van a buscar siempre la renovación del guión, ¿tá? Nuevas maneras de decir. Bien, este es más o menos el cuadro de situación de la materia de este año. Esos son todos los movimientos que vamos a tratar de trabajar, o al menos de empezar a conocer un poco desde la parte literaria en estos meses de trabajo juntos. Hay las obras seleccionadas que ustedes tienen ahí, tanto en módulo 2 como en módulo 1, van a reflejar más o menos un poquito, ¿tá?, de cada parte de los distintos periodos. Por eso tenemos, qué sé yo, está explicado el romanticismo y vamos a leer una obra del romanticismo para ver que las características que vimos teóricas, cómo se plasma en la obra literaria. Vamos a leer Renacimiento, vamos a leer una obra del Renacimiento para que vean que esas características generales, cómo se ven en la obra. Sí, ¿entendido? Sí. ¿Dentro del realismo está el realismo mágico, ¿no? ¿Sabes? Sí. ¿También? No. ¿No? Y dentro de la vanguardia también, que hay bastante. Lo que pasa es que el realismo mágico es vanguardia. Ah. ¿Ah? Tiene que ver con lo que se llama, con lo que se llamó desde un tiempo hasta parte, el boom de los 60, se llama así, cualquier libro de literatura lo van a encontrar así, que Marquez, eso, Negri y todo demás, cuando como que eclosionó todo ese potencial americano en la década del 60, ¿tá? Y una de las aristas que tomó ese mundo de los 60 es el realismo mágico, ¿tá? Continuado por Isabel Allende a su manera, ¿tá? En estas obras más. Yo hace mucho que no leo nada de ella. La última que leí, creo que es como que a Luis de Sombra. Sí. La película. Sí, bien. La Casa de los Espíritus, no la leí. Y leí Paula. Paula, sí, Paula. Paula me encantó y me dice que me pasa que lo de Marisa. Gracias. Y vos me desperté a las 6. Che, los chicos no saben nada, ¿no? De los chicos. De los varones de este curso. Juan me mandó si habíamos llegado. De que no llegó el tren. Yo me olvidé de avisarle ayer a Juan, ¿vos le avisó? No, yo le avisé. Ah, cuando iba en el colectivo me mandó mensajes y estaba deprimido por Racing. ¿Vos estás hablando de Juan? De Juan, no de Juancito. ¿Cuál es Juancito? Juancito es Juan Valdés, que es el chico. Ah. Para mí. Entonces yo, Juan, soy grandote. Y Juancito es el chico. Está bien, está bien. Viste, vos. Si no puedo, ¿viste? Eso. Es mamá de Valle a San Basierro. Vamos a empezar con Juancito. Lo que a ustedes no les va a gustar, que es la lectura más comprometida y la búsqueda de textos literarios y la lectura y análisis de los textos literarios. Y vamos a empezar con. Una cosa, a ver. ¿Para qué te doy? Me voy a sacar. Ah, está bien. Bien. Nosotros para empezar el estudio vamos a empezar por estos dos movimientos que hemos. Así que les voy a pedir que en este cuadernillo uno lea Edad Media o Renacimiento para la próxima clase. Y hay una obra literaria, ¿verdad?, que nos va a servir como base para estudiar porque es un autor propio de esta época, que acá vamos a explicar un poquito con qué se van a encontrar cuando lean esta obra. Silvio, ¿qué no vas a tomar el nombre? preanuncia la llegada del Renacimiento, es decir, critica mucho lo que está viviendo, ¿tá? Y ya hay una manera de narrar, de percibir la figura humana, ¿tá? Propia del Renacimiento. ¿Tá? Por eso, ese junto a Chaucer, que es el otro autor que viene en la próxima clase, se los llama autores de transición. ¿Qué es autores de transición? Vieron cuando hoy dijimos que hay movimientos que van terminando, el movimiento del otro que va ascendiendo. Los autores que están ahí en la mitad se llaman autores de transición. ¿Sí? Un autor de transición así, súper conocido por ustedes, es Shakespeare. Shakespeare, ¿va? Es un autor de transición. Shakespeare está... Disculpe, ¿verdad cómo se sería el autor de transición? No. Y no se entraría porque tiene una visión. Claro, porque él tiene una visión de... Tiene, pues no tenía. Lo que pasa que sí, tenía una visión y después se cumplió. En su época, hoy sería una literatura realista, hoy. Visionario. Pero para su época era un autor de lo que hoy podemos llamar ciencia ficción. Claro. Igual que tenía estaba loco. ¿Ah? En su época era considerado como un. Mirá que 20.000 leguas de submarino, mirá que yo no se va a meter ahí. La vuelta al mundo en 80 de ellos. Entonces lo tomaban como una obra, lo que se denomina hoy ciencia ficción. Ciencia ficción es aquella obra que ocurra en el futuro, ¿tá? Con todas esas características propias. Lo que pasa es que la realidad superó a la fantasía, ¿tá? Entonces hoy lo podríamos casi encasillar como una literatura realista, pero para su época era de ciencia ficción. Sigue siendo de ciencia ficción. Sigue siendo, obviamente, ¿tá? Entonces vos lo tenés que conceptualizar al momento de escritura, ¿tá? Entonces, el Decamerón es así, ¿sirve? Mira, si tiene lo que te voy a escribir acá. Ah, bueno, joya. El Decamerón, deca significa 10. Entonces, mientras esperan el regreso a su pueblo nuevamente después que pase todo, después de comer, a la tarde, de aquí en la que bajo los árboles, van a empezar a contar historias, ¿tá? Relatos, distintos como para distraer y que sea mucho más agradable la estadía fuera de su pueblo. Entonces todos los días van a nombrar una reina, ¿tá? O un rey. Entonces se sientan en corro, es decir, todos alrededor, y la reina dice, bueno, ahora vos contás tu historia. Y cada uno va contando su historia, es decir, por jornada, ¿cuántas historias tenemos? 10 cuentos, porque cada uno de ellos va contando distintas historias. Entonces, ¿cuántas obras, cuántas lecturas voy a tener en el Decameron total? 100, ¿verdad? El Decameron tiene 100 historias distintas. Nosotros vamos a ver solamente estas 10 historias de la jornada primera. Son cuentos relativamente breves, ¿verdad? No ocupan más de 2 páginas, como mucho, ¿verdad? Y ahí vamos a tener bien una visión de lo que decíamos recién, con algo de Edad Media, pero mucho de Renacimiento, ¿verdad? Van a ver que tiene la crítica constante a lo que ella cree. ¿Todo tranquilo? Bueno, mejor. Sí. Gracias, madre. Sumamente desempleado. Hace un dormido. Qué connotativa que está. Bien, entonces, cuando vamos a ver a Chaucer, y por eso lo puse ahí, comparten más o menos el mismo tiempo, ¿sabes? Porque son más o menos contemporáneos entre ellos. Chaucer lo que hace es viajar por el mundo y demás, llega a Italia, lee la obra de Camerón, que lo conoce, y escribe una obra similar, en tanto estructura, que la titula Cuentos del Canterbury, que es la otra obra para la otra semana, así que es más o menos. ¿Y cuánto tienen escrito ahí en el módulo? Sí, ya que buscan el Decamerón, busquen Cuentos del Canterbury. En inglés original, Canterbury Tales, que tenga conocimiento en inglés y lo quiera leer en su lengua original, ¿verdad? Yo, por favor. Bueno, bueno, soy yo. Sorprendan. ¿Mostráramos castellano? Español y argentino, ¿no? Guaraní. No, guaraní. Lo único que sé de guaraní es. Y por ahí. ¿Qué es lo que dice tu miedo al costo? ¿Pasó ni al curso? ¿El libro de qué? De Casares. Y por ahí. De Chaucer, si van a buscar, ahí lo dice. También es la introducción general, el prólogo general, según él. Y busquen el prólogo a la dama de Bath y el cuento de la dama de Bath, o comadre de Bath, según la traducción. Prólogo general, prólogo a la dama de Bath, de larga A, TH. ¿Bath? Sí, Bath, suena. Suena como baña. Hay una introducción al cuento, es decir, donde se dice quién es, quién es la mujer y demás, y después el cuento que narra la mujer, ¿está? Eso es para que lo vayan leyendo. No, no es. Si tienen tiempo y lo quieren leer, ya vayanlo leyendo, ¿está? Pero la clase que viene nos detenemos en Edad Media, Renacimiento y Decamerón. ¿Entendido? Con esto empecemos la parte literaria. Cómo hacer para que se quede acá y leer de acá, no sé. Sí, una tri, más larga. Una tri. O un bravo. Va largo. Brazo. Me cago. No, te voy a poner que presente, pero. Pues se lo traigo. Pero se pide toda la tarea. ¿El otro Juan? No. No, no, pero el cumple, ¿no? Ya te Evangelina. No, Marcelo. Acá. Muy bien. Diego Fernando. ¿Con cuál? ¿Con cuál me quedé? María. Los Ángeles. Karina. Yo. Mantillo Novel. Jessica. Por favor. Hola. Gracias. materia y demás. No. Se va a aplazar. No, porque no es la parte de la... Hay un rosario que es licenciatura en teoría literaria. ¿Está buena? Yo me fui a esta región. Y otra en Mendoza que es licenciatura en literatura infantil. Me encantaría hacer las dos. Si no, ahora lo mismo. Sí, sí, pero el pendorchín se chupa con la canción. Tenemos que hablar con el pendorchín. Bueno, si todavía policía, que no somos. Igual vos nos vemos. Chao. Chao. Chao. Sos jodido vos, tentáculo, ¿eh? Gracias.